seguimos creyendo, Pablito. Cuando era chico, ¿quién te llevaba? El viejo de la bolsa. De la bolsa. Yo lo quiero marcar. Cuando era chico me decían una cosa. Que si me portaba mal me llevaba de viejo de la bolsa. Que no salta el cuarto viva de mi cuento salta. Que venga el viejo de la bolsa. Que venga, una vez se pues la hora. Que venga el viejo de la bolsa. Que venga, se la vamos a tomar toda. Fuerte el aplauso para los Jesús y Pablo Alejandro. Dame un trago, Gil, no te hagas el gato. Pollerudo, dame un trago. Sigue, todos los cumbieros con las palmas arriba. Una más. Se queda Paulito con nosotros, loco, a querer. Le manda teclado también, dale. Nuevitos que nos están rastreando.